Bueno, hoy es viernes. Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante de Villallardino, en la casona municipal. Habíamos hablado hace una semana de la presentación de la renuncia del concejal titular Sebastián Pereira y se tuvo que llamar a buscar un nuevo concejal. Y el primero en la lista era Oscar Sabadín, quien ya había estado llamado la vez anterior por licencia del concejal Pereira, pero por estar ocupando un cargo en el Ejecutivo no pudo ocupar un cargo de concejal, pero ahora al estar libre, después de su renuncia al Consejo Deliberante, fue nombrado como nuevo concejal. Así que Oscar, primero felicitaciones y bueno, nuevamente en el Consejo Deliberante. Bueno, gracias. Mucha alegría de poder seguir trabajando por mi pueblo, a un pueblo que amo, como lo dije en el consejo ayer. Estoy aquí no solamente para ocupar el lugar que me corresponde por lista, porque la gente me votó, que fue por voto popular, sino también porque yo amo mi pueblo. Así que me sentí muy complacido que me hayan recibido, me han recibido muy bien. Bueno, acá estamos, como comenzando de nuevo, pero con mucha más experiencia. Oscar, bueno, de los concejales que estaban cuando vos dejaste de ser concejal en el periodo anterior, quedó el Turu. El Turu ayer era el presidente del consejo porque Sofía Canalaris estaba de licencia, pero en realidad estaban todos los concejales ayer, los seis restantes. Sí, estaban todos los concejales, así que hubo comisión primero, porque en la comisión se puede hablar tranquilamente, expusimos todos los temas, los temas que te estoy diciendo son los que comenté, yo hice averiguaciones también para que había un poco de confusión por una renuncia que yo había hecho a mi cargo en la anterior vez. Así que bueno, se discutió y después fue a votación, donde bueno, terminó 5-1 la votación. Pero bueno, no es secundario esto, solamente la asunción, el poder estar de nuevo trabajando para mi pueblo. Bueno, el único que conocés de haber trabajado con él en el Consejo es Alturu. Los demás son todos nuevos de este periodo. Sí, no, también está Sofía, que también estuvo, sí, también tuvo la señora Ceballos, Silvia también creo que estuvo. Creo que ahí me confundo un poquito, pero me parece que sí. La cosa es que los veo seguido, por eso me confundo en el tema. Bueno, a trabajar ahora no hay ninguna urgencia, solamente estamos esperando a las patronales, esperar que salga todo bien, como fue propuesta por el intendente y por el secretario, el subsecretario de Turismo. Pero bueno, todavía quedan 4 meses hasta fin de año, donde va a haber que ver qué ordenanzas llevan adelante. Ayer yo participé de la conformación del ente turístico del Cine Teatro, donde estaban dos concejales y la secretaria del consejo. Bueno, es una ordenanza que se basa en la conformación que es la del 2009, pero bueno, hay que conformarla de una vez por todas y poder llevar a cabo un plan turístico donde vos también estás metido porque sos comerciante y todos queremos que esto reaccione positivamente de cara al verano. Sí, así es. Bueno, la comisión se tiene que formar, hay que empezar a trabajar fuertemente sobre el verano. Ya podemos decir que estamos sobre el verano y estamos medio atrasados. Así también tenemos que trabajar firmemente en el presupuesto del año que viene, un presupuesto difícil para armar. Hay que terminar de ver los números, cómo terminan este año para conformar el informe para el año que viene. Sí, un trabajo de estos de 3, 4 meses que nos faltan, muy, muy fuertes. Bueno, Oscar, desearte la mayor de las suertes, contá con nosotros para comunicar lo que se necesite y bueno, a trabajar como siempre. Sí, bueno, te agradezco, Ale, solamente que la gente sepa que voy a trabajar como siempre a este pueblo que lo quiero mucho y bueno, no los voy a defraudar nunca.